Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día a toda la gente linda que nos escucha en toda América y en cualquier parte del mundo a través de nuestra web en internet y en todas las radios locales. ¿Sabes que un 20 de junio, aunque de 1955, se dio el eclipse solar más largo hasta la fecha de 7 minutos y 8 segundos y que fue visto en Filipinas? Te comparto que uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares precisamente son los eclipses, que es el oscurecimiento del sol o la luna durante un corto intervalo de tiempo, y son especialmente interesantes los eclipses de sol, ya que a pleno día el sol desaparece y se hace la noche. Una condición indispensable para que tenga lugar un eclipse de sol es que este astro, junto con la luna y la tierra, en ese orden, se encuentren ubicados en una misma línea de espacio. Y compártenos, ¿has sido testigo de un eclipse? Y bueno, ahora déjame compartirte nuestro programa en donde estaremos juntos por una hora. Y este es un programa especial que lo realizamos hasta las hermosas playas de Guerrero en Zihuatanejo, México, con dos entrevistas que seguro te interesará escucharlas. La primera es acerca de la joyería y la plata, y la otra es acerca del mundo de estos hermosos animalitos, la delfinoterapia. Pero antes quiero invitarte a escuchar la siguiente canción del grupo Marconi con Desesperadamente Enamorado y regreso. Saltando sin red hacia tu corazón, colgado del balcón de tus ojos de azúcar y miel. La cosa es que por ti, amiga, descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy. Poder amarte así, necesitarte así, está loco mi amor, pero estoy desesperadamente enamorado, loco por tu amor, pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor, tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. Había entre los dos miradas, qué sé yo, una luz, una clara señal, sutil provocación mediando entre tú y yo, con un aire de complicidad. De pronto en un rincón me dijes la ocasión, esta vez no podrás escapar. Qué gran desilusión, fue una equivocación, me atrapaste, estoy sin dudar. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor, pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor, tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. Salgo a la calle, pienso en ti, ni duermo, pienso en ti, no me concentro en mis libros, estoy distraído, me pasa por vivir así. desesperadamente enamorado, loco por tu amor, por tu amor. Pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor. Tómame en cuenta, más de la cuenta. Voy decidido a robarte el corazón. ¿Qué te ha parecido el mundial hasta hoy? Muchas sorpresas, ¿no crees? Yo creo que de las más sonadas son las derrotas de España y de Inglaterra, o las sorpresas de varios equipos, tanto de la CONCACAF como de la CONMEBOL en Sudamérica. Compártenos, ¿quién crees que gane el mundial en Brasil? Mientras tanto, vamos con José Ramón García y Mayra Jaime, quien nos traen las noticias internacionales de esta semana, y en un momento regresamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Las autoridades chinas pueden someter a sus ciudadanos a abortos forzados, desalojos forzados, trabajo forzado y cosecha de órganos forzada. Además, ahora hay cremación forzada. Una nueva ley en la provincia china de Anhui estipula que luego del 1 de junio la gente será cremada cuando muera. Los entierros ya no se permiten. 6 ciudadanos mayores en la ciudad Tongcheng, cerca de Anqing, se suicidaron en mayo para asegurarse de ser enterrados bajo tierra antes que la nueva política se haga efectiva, dice Beijing News. Un usuario de internet comentó sobre la nueva prohibición funeraria. He oído sobre gente apresurándose a comprar casas y autos antes que nuevas políticas tengan efecto. Esta vez se apresuran a morir. Las autoridades son despiadadas. Están privando a la gente de sus vidas pacíficas. El entierro representa una forma de creencia. El Partido Comunista Chino apunta específicamente a las creencias de la gente y las destruye. Los ciudadanos chinos no tienen los derechos humanos básicos que la gente de la tierra da por sentado. Desde el nacimiento hasta la muerte, el Partido Comunista Chino dicta lo que la gente puede hacer, decir y pensar. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. En un nuevo informe, la ONU documentó al menos 356 muertes desde el mes de abril en las zonas del este de Ucrania ocupadas por separatistas prorrusos. Entre los muertos se cuentan 257 civiles y 86 militares ucranianos. Asimismo, documentó al menos 222 personas detenidas arbitrariamente, de las cuales 4 murieron, 137 fueron liberadas y 81 continúan detenidas. La ONU destaca la Cruzada Nacional contra el Hambre y señala que se ha convertido en un mecanismo regional contra ese flagelo al ser implementada en Centroamérica y Colombia en colaboración con México. Con estos mecanismos se busca alcanzar las metas del Plan Nacional de Desarrollo y reforzar la cooperación de México con otros países. El pasado miércoles, autoridades federales encontraron en el Estado de México el material radiactivo que fue robado el pasado 8 de junio. Según la agencia Notimex, el aparato robado con material radiactivo fue encontrado en una bolsa negra cerca de un canal de desagüe en los límites de Tultitlán. Personal de Protección Civil realizó el hallazgo después de recibir una llamada anónima. El cultivo del café para los colombianos es primordial. Colombia tiene 560,000 productores de café. Su plantación media es de 1.6 hectáreas. La federación cuenta con 1,500 agrónomos que recorren sus plantaciones, se toman 34,000 muestras al año antes de tostar y otras 2,000 a punto de consumir. Su café es de la especie arábiga y su característica es suave lavado. Esto significa que se cultiva a una altura entre 1,300 y 2,000 metros sobre el nivel del mar y se lava su semilla para eliminar sedimentos del fruto. Felicidades a los colombianos, ya que tanto Suiza como la Unión Europea acaban de reconocer la denominación de origen del café de Colombia por la diferencia y la calidad de su producto. Salud. La revista Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport publicó que a partir de un estudio dirigido por Peter Krustup del Centro para los Deportes de Equipo de la Universidad de Copenhague, aquellos adultos de más de 60 años de edad que practican fútbol tuvieron una mejora significativa en su función cardíaca, fuerza muscular y en la mineralización de sus huesos. Además, mejoraron su nivel de absorción máxima de oxígeno en un 15% y su función muscular en un 30%. Ecología. Un innovador sistema que podría evolucionar la industria de la energía solar ha sido desarrollado conjuntamente por la firma BlueScope y por la Australian Renewable Energy Agency. Una casa ubicada en Sydney, Australia, ha instalado en su techo este sistema de energía solar fuera de lo común, ya que no solamente genera electricidad, sino que además es capaz de generar calor. Se trata de paneles fotovoltaicos muy delgados que integran un sistema de conductos de energía solar térmica. La capa superior de la instalación recoge energía solar, mientras que el calor que se queda atrapado entre las capas es enviado hacia la casa para calentar el ambiente, permitiendo hacer un doble ahorro de energía eléctrica de la red general. Ciencia y tecnología. El reciente informe de una investigación sobre longevidad dirigida por el Dr. Braille Wilcox de la Universidad de Hawái en Estados Unidos consistió en estudiar más de 8.000 hombres estadounidenses de ascendencia japonesa que nacieron entre 1900 y 1919, centrándose en sus estilos de vida y condiciones de salud. El equipo de investigadores dividió a los hombres entre los que medían 1 metro con 57 centímetros o menos y los que medían 1 metro con 62 centímetros o más. Los hombres que midieron menos han sido más longevos. Cerca de 1.200 hombres del estudio han superado los 90 años e incluso una parte de ellos ha rebasado los 100 años. El propio Microsoft alertó sobre un problema de vulnerabilidad que existe en su Internet Explorer desde la versión 6 hasta la 11. Pide que todos los usuarios estén alertas, especialmente los de las versiones 9, 10 y 11, ya que el daño que se produce es permitir ejecutar códigos maliciosos a fin de manipular la memoria a través de archivos flash. Esta vulnerabilidad es conocida como Zero Day y permite al atacante confundir al usuario con una web modificada para explotar esta vulnerabilidad. Deportes. Después de casi 6 meses de ser ingresado al Hospital Universitario de Grenoble, en Francia, el piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, salió del coma y fue trasladado al Hospital Universitario Boudoir de Lausana, en Suiza, para seguir su tratamiento de recuperación, que se piensa será largo. Durante su traslado estuvo despierto y, aunque no habló, estuvo consciente e hizo algunos guiños. Durante la primera parte del Mundial Brasil 2014, en la que todos los participantes concluyeron su primer juego dentro del torneo, solo se tuvieron 2 empates en 16 partidos. Irán contra Nigeria 0-0 y República de Corea contra Rusia 1-1. Y se lograron anotar 49 goles en esta primera fase de grupos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Mayra Jaime y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Y hemos regresado y ahora vamos con este cantautor colombiano Juanes, quien acaba de estrenar el tercer corte de su disco Loco de Amor, Una Flor, en el que deja ver su lado menos rockero y más romántico. La balada que suena con éxito en todas las radios fue compuesta a 4 manos por el músico oriundo de Medellín y su colega Fernando Tobón. Juanes también ha comentado que está feliz con este proyecto, y como el dicho dice que la espera valió la pena, ya que desde que salió al mercado hace 3 meses, le ha dado ya discos de platino en los Estados Unidos y en Colombia, disco de oro en México, Ecuador, Perú y España, y se ha posicionado entre los más vendidos en otros 14 países. Vamos con este tema para todos los enamorados con Una Flor de Juanes y regreso.

y estamos con el señor Irak Longin, quien nos va a compartir su oficio que durante más de 10 años pues se le ha dado a la comunidad aquí en Zihuatanejo. Platíquenos, ¿qué hace usted, señor Irak? Pues llevo ya aquí trabajando 10 años en Playa Las Gatas y a lo que me dedico es a vender plata. Mi familia ha trabajado esto por unos 30 años aproximadamente, pero yo personalmente tengo 10 años trabajando solamente en esta playa y vendo aretes, anillos, pulseras, cadenas, pulseras para el tobillo, y trabajamos con todo tipo de turismo, ¿verdad? Turismo nacional y extranjero. Entre ellos, pues a veces nos toca tratar con personas que ni siquiera nos entendemos muy bien, pero nos esforzamos, ¿verdad?, por venderles a todos, ya sea canadienses, americanos, franceses, italianos. Y la labor es esa, ¿verdad?, tratar de convencer a las personas para que se animen a llevarse algo aquí de la playa, un buen recuerdo, pues nos compren a nosotros al final de cuentas, esa es la idea. Veo que hay mucha gente que se dedica a lo mismo que usted. Sí, hay otras personas más que igual venden plata, pero también hay personas que venden ropa, collares con piedras, dulces, chicharrones, frutas. Hay de todo aquí, ¿verdad? Se hacen tatuajes también, de todo tipo de trabajo. Y pues lo que queremos es ofrecerles un servicio extra a las personas para que se animen a regresar y vean que aquí, en el caso de Playa Las Gatas, hay un buen servicio, porque todos estamos comprometidos con el turismo para que se lleven algo de calidad y sobre todo que regresen, ¿verdad? Porque ese es nuestro interés, que vuelvan a regresar a la playa y nos sigan consumiendo a nosotros, ¿verdad? A nosotros en particular. Oye, platíquenos, ¿qué recuerdos la gente se puede llevar de lo que usted hace en cuanto a la plata? Pues recuerdos igual, no sé, algo tan sencillo como unos aretitos, un anillo, una pulsera. Hay quienes a veces deciden llevarse cosas para su familia, ¿verdad? Hay muchas señoras que luego dicen, no, voy a llevar a mi hija, a mi nieta, cositas así, ¿verdad? Cosas sencillas, cualquier souvenir pequeñito, pero todo lo que se llevan es de calidad, porque en el caso de nosotros en esta playa, el compromiso que tenemos, la razón por la que se nos permite trabajar aquí es porque estamos comprometidos a vender plata. Le decía hace un ratito, somos 4 vendedores de plata y los 4 vendemos plata, no nada más yo. Aunque ellos, los otros 3, pues no tengo yo ningún interés económico con ellos ni nada, pero yo no podría decir que no venden plata, venden plata. Es importante saber qué es la plata, ¿verdad? Porque hay lugares donde venden la alpaca. Bueno, se puede confundir, ¿cierto? La alpaca con la plata. Sí, efectivamente, pero la diferencia es que aparte de que debe de estar marcada la pieza, que es 925 la ley de la plata, hay otras cosas que identifican a la plata. Yo, por ejemplo, una de las cosas que les digo a las personas que deben de fijar es que, por ejemplo, la plata no tiene un olor muy fuerte ni sabor. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, los metales como el cobre, el bronce, el acero, si tú tomas algo de esas características, tiene un olor muy fuerte a metal y la plata no lo tiene. Y el sabor, a que si tú tomas algo de plata, puedes tocarlo así ligeramente, aún limpiándolo, si lo tocas ligeramente con la lengua, no tiene un sabor así amargo, y el metal como el acero o el cobre sí tienen un saborcito amargo. Entonces son dos cosas que no se pueden imitar y es una manera de darse cuenta de que lo que te estás llevando es o no es de plata. Muy bien, pues vamos a un corte, regresamos, estamos aquí en un lugar muy lindo en Zihuatanejo, México. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Estamos hablando de la plata aquí en Zihuatanejo. Platícanos, veo varias piedras. Hay varias piedras que están incrustadas en la plata. ¿Nos puedes compartir? Pues sí, normalmente lo que más vendemos son piedras como la obsidiana, que es una piedra negra. Tiene un color muy bonito. Es esta, mire. Es la obsidiana. Y esta otra, que es más brillosa, se llama onyx. También es negra, pero es un poquito distinto porque es más brillosita, tiene un color más encendido. Hay piedras como el ópalo, que es un ópalo que se llama ópalo de fuego. Se llama así porque a la hora de que el reflejo del sol está pegando, es tornasol. Entonces esa es la razón por la que se le conoce como ópalo de fuego. Está la otra piedra que es ojo de tigre, que es una color café. Tenemos otras piedras como el ojo de gato, que se llama así por una línea que tienen en la parte de en medio. Esa es la razón por la que se le conoce como ojo de gato. Hay amatista, que es un cuarzo natural. Esta es color morada. Es una piedra muy bonita, muchas personas les gusta, ¿verdad? Porque algunos les dicen que como es cuarzo, pues le atribuyen algunas propiedades más, ¿verdad? Está la turquesa, que es color azul, y en el caso de la turquesa hay 17 tonos diferentes. Hay una que es casi verde, esa se llama turquesa verde, pero son 16 tonalidades que nosotros trabajamos. Casi toda es azul, ¿verdad? Pero son tonalidades ligeramente diferentes. Hay otra que es, trabajamos también ahorita mucho, la concha, que se llama concha de madre perla. Esta es muy bonita porque se puede hacer aretes, anillos, pulseras, y es de lo mejor pues que tenemos, es de lo que más se vende ahorita, y a muchas personas pues les encanta esa conchita o la concha de abulón, que es color gris. La concha de abulón también se trabaja en anillos, en pulseras. Pues al final de cuentas todas las piedras que trabajamos son piedras semipreciosas, algunas son preciosas, pero todas son piedritas pues que hacen que la pieza se vea mejor, más llamativa. Pues las personas, algunos prefieren con piedras, otros sin ninguna piedra, pero todas están bien hechas, bien trabajadas, se montan para que no se caigan, ¿verdad? Y tengan una buena durabilidad del trabajo. Y lo que tratamos nosotros de hacer es traer trabajo pues de calidad, para que igual cuando vuelvan a regresar, pues se vayan, digan, no, pues sí, me llevé algo de calidad, te voy a volver a comprar, y la persona pues nos siga comprando, ¿verdad? Sean clientes ya. Todo esto es un arte. ¿Desde qué edad aprendiste el arte de las piedras y la plata? Pues le decía hace un momento que mi familia de más de 30 años tiene trabajando cosas de plata, y en el caso de mi abuelo, él hace un tiempo, él llegó a trabajar cosas de piedra. Él hacía aretes exclusivamente de piedra nada más, de malaquita, de obsidiana y onyx, que es una piedra que es la que era más accesible para él poder trabajar. Y entonces pues ahí nosotros fuimos conociendo, ¿verdad? Nos iban diciendo, no, pues mira, esta la color verde es malaquita, la azul es turquesa, y poco a poco uno va aprendiendo, inclusive a veces con el mismo turismo. Algunos nos han corregido, han dicho, mira, esta sí es esto, pero también se le conoce de esta forma, y pues uno mismo va aprendiendo un poquito más. Conforme va pasando los días, ¿verdad? Vamos aprendiendo de otras personas. Nos dicen nombres, o inclusive nos dicen que de qué lugar es, ¿verdad? Porque hay personas, por ejemplo, que han venido de Querétaro, y me dicen, bueno, mira, en este lugar también se explota esta piedra. Han venido de Guanajuato, y también me han comentado que en esos lugares también se explotan algunas piedras. Entonces pues es lo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Con el paso del tiempo, poco a poco hemos conocido un poco más. ¿Cuántas piedras has tú trabajado, Irak? Pues que serán como unas 30, 35 piedras diferentes, más o menos. Son las piedras que normalmente manejamos, en realidad son como unas 10, pero tenemos a veces un poquito menos de otras, pero vamos trabajando más o menos unas 30 piedras diferentes. Es que déjenme compartirles que nuestro país, bueno, sabemos hay mucha industria minera, tanto plata, oro, cobre, etcétera, y tantas piedras, y también es una riqueza. Y bueno, las mujeres, también hasta los hombres, ya utilizan cualquier tipo de accesorio, y como recuerdo aquí en Zihuatanejo. Bueno, pues te agradecemos, Irak, el que haya estado con nosotros. No sé, ¿algo más que gustes compartirnos? No, pues simplemente la invitación para que todos quienes pues nos hayan escuchado, cuando gusten venir aquí a Ixtapa, Zihuatanejo, en el caso de Zihuatanejo en particular, pues a mí es la zona que más me gusta, porque es la zona más tradicional, la zona donde vas a encontrar no solamente buenos hoteles, sino también un servicio pues de calidad, porque las personas que trabajamos en las playas de aquí de Zihuatanejo estamos interesados en que regresen, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? Porque somos personas que, la mayoría son personas que han vivido aquí toda su vida, y por eso queremos que regresen, ¿verdad? Queremos que las personas nos vuelvan a visitar. Normalmente en Zihuatanejo, aunque salgan noticias a veces de otras cosas, es un lugar muy tranquilo, de lo más tranquilo. Y yo se los digo porque si mucho turismo americano y canadienses siguen viniendo aquí, y no solamente por uno ni dos, sino hasta 6 meses se la pasan aquí, debe ser por una buena razón. Y la razón es que, aparte de que le damos buen servicio, es que Zihuatanejo es muy tranquilo, muy agradable y los precios son accesibles. Entonces, pues queremos que vengan, ¿verdad? Que nos visiten. Si no consumen plata, pues que consuman otra cosa. Lo que queremos es que vengan simplemente para que vean que hay algo bonito en Zihuatanejo y les va a gustar, pues. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. Les quiero compartir que para poder distinguir entre piedras preciosas y piedras semipreciosas, se utilizan tres factores. El primero de ellos es que la escala de dureza de las mismas, lo que garantiza su durabilidad, que además tradicionalmente coincide con las piedras o gemas preciosas por excelencia, como por ejemplo la piedra preciosa más dura que existe, adivinen cuál es, el diamante. El segundo punto para distinguir entre estas piedras preciosas y semipreciosas es la rareza, la escasez o la dificultad para encontrarlas en la naturaleza. Y el tercer punto es su belleza y perfección. Cuando hablamos de la belleza y la perfección de una piedra, ya sea preciosa o semipreciosa, nos referimos a su color, a su brillo, transparencia y pureza. Una piedra preciosa pura, sin imperfecciones y con un color radiante, puede tener un valor incluso superior al de un diamante de similares características. Te comparto también que existen unas 130 especies minerales catalogadas como semipreciosas, además del ámbar, que es una resina vegetal fosilizada. Y bueno, las piedras semipreciosas tienen un valor muy dispar entre ellas y es mucho más fácil conseguirlas, aunque todo depende del tamaño y pureza, es decir, la limpieza de la piedra. Y compártenos, ¿te gustan las piedras? ¿Cuál te gusta más? Llámanos a cabina al 0155-5615-8977 o también escríbenos a cabina@radiosoh.com. Y bien, ahora vamos a escuchar este tema del sueño de Morfeo con Depende de ti y regreso en un momento. Un brillo especial. ¿A quién no le gustan los delfines? ¿Sabías que los delfines son animalitos que pueden llegar a medir cerca de 4 metros y pueden llegar a pesar hasta 300 kilos? Te comparto que normalmente viven en grupos de 6 o más de 100 individuos. Se comunican entre sí mediante diferentes silbidos y sonidos. Unos a otros se ayudan y cuidan mucho a sus crías, que nacen bajo el agua, aunque la madre y otros adultos la ponen a flote sobre la superficie para que pueda respirar. Están provistos de dientes y pueden fluctuar entre los 200 y 260 dientes. Son los animales más juguetones que hay en el mar y, como los hemos visto comúnmente, siguen a los buques por espacio de millas y millas, muy rápidos. Es por ello que vamos a escuchar esta entrevista que nos trae Mayra Jaime acerca de la delfinoterapia y regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues hoy nos encontramos en un lugar precioso, con mucho calor y con un tema muy interesante. Estamos en el Delfinity Ixtapa con el licenciado Mario Arbizu Valencia, gerente del delfinario, y bueno, pues aquí nos está recibiendo para platicarnos sobre los delfines. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí es Delfinity Ixtapa. Somos una compañía mexicana. Abrimos en el año 2000 y actualmente tenemos programas interactivos, delfinoterapias, show para todas las personas que nos visitan. Es una gama de productos bien amplia. ¿Cuál es el programa de cada día que ustedes tienen aquí en el delfinario? Bueno, pues el programa comienza a las 10 de la mañana con programas interactivos que constan del encuentro, nado, Delfinity Kids, Family y Baby, que son programas turísticos. Y de ahí pasamos a las 2 de la tarde, también tenemos el show, y a las 4 de la tarde tenemos nuevamente programas. En el caso de delfinoterapias, es un horario específico que es a las 11 de la mañana con reservación especial, porque ya viene un médico y ya es algo más especializado. ¿Cuántos delfines tienen ahora, contando a las familias, a los bebés? En total tenemos 20 delfines distribuidos en las diferentes operaciones que tenemos, y aquí en Ixtapa hay 9. Tenemos 8 adultos y una cría que nació hace un mes. Muy bien, y hablando de la terapia con los delfines, es lo que le llamamos delfinoterapia. ¿Desde cuándo existe este programa? Pues bueno, la delfinoterapia no es algo muy nuevo, que digamos, ya tendrá en México quizá unos 10 años, pero no muy desarrollado. En realidad lo más fuerte está en Europa, pero en México ya está teniendo auge. Lo ha hecho un poco lento el auge el hecho de que es muy cara darla. ¿Por qué? Porque es privada. Para dar una delfinoterapia requieres un delfín, un médico y un entrenador por cada paciente. ¿En qué consiste? Pues tratamos todo lo que puede ser sistema nervioso central, cualquier atipicidad como autismo, síndrome de Down, hiperactividad, déficit de atención, algún trauma. La gama que trata la delfinoterapia es muy amplia. ¿De dónde viene esto? Pues los delfines en la parte de la cabeza tienen un sonar que le decimos melón, que es adelante de sus ojos. Ahí está su maquinita que hace el sonar. Estos son impulsos eléctricos que viajan en el agua, regresan y permiten a los delfines cazar en su estado natural. La delfinoterapia los enfocamos hacia la parte del cerebro que queremos estimular, y eso hace que mejore la comunicación entre neuronas. Es por eso que es tan buscada la delfinoterapia, ¿no? ¿Qué vemos? Que estos impulsos permiten que mejore la motricidad del paciente, la atención. Niños con autismo tienen un mayor grado de aceptación al mundo que los rodea, el miedo a las cosas se reduce, el apetito regula la digestión, son muchas cosas. Es muy gracioso, puedes ver a un niño salir y de inmediato era hiperactivo y sale a dormir y a comer, ¿no? Son de las cosas muy específicas que produce la delfinoterapia. ¿Y cómo los contactan o cómo es que las personas se acercan a ustedes? Bueno, la delfinoterapia está a la venta aquí en Delfinity Ixtapa durante los 365 días del año. Cualquier persona que viene a Ixtapa puede venir, pedir información y contratarla directamente. Pero la venta, ahora sí que hace más interesante esto, es por internet, porque no hay la barrera. Entonces, estamos atendiendo pacientitos chilenos, de Finlandia, Incluso la mamá de uno de nuestros pacientes que viene de Finlandia tiene un libro que escribió de delfinoterapias. Y pues es gente que cruza el mundo para venir a tomar esto. Actualmente en México solo hay pocos delfinarios que las den, y Delfinity es uno de los líderes en este aspecto. Entonces, de esa manera pues pueden venir, contactarnos, o por la página web, que es www.delfinity.com, pueden meterse, ver la descripción de la delfinoterapia. Y no solo es llegar y comprar, antes de que entren y la tomen, pueden escribir con los padres describiendo la tipicidad de su hijo. O no solo es para niños, también atendemos adultos, atendemos estrés. Entonces ya nos escriben. Esto que nos escriben lo ve el médico encargado, que es el fisioterapeuta. Y bueno, él ya antes de dar la terapia tiene una entrevista con los padres o con el que vaya a ser la persona que va a entrar. Y en base a eso diseña la terapia. Normalmente damos una sesión cada día, se recomiendan 5 sesiones. Y esto es con la intención de que damos una sesión y la familia que conoce al paciente al día siguiente observó que el niño ya durmió, que el niño ya comió, que el niño lloró menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya con las observaciones podemos redirigir la terapia y tener mejores resultados. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con el licenciado Mario Arbizu, de aquí del Delfinity Ixtapa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Muy bien, estamos de regreso en el Delfinity Ixtapa con el licenciado Arbizu. ¿Cómo se define la cantidad de sesiones según el tipo de tratamiento que necesite el paciente? Ok, bueno, pues es bien sencillo. Una delfinoterapia consiste en 5 sesiones. Cada sesión tiene una duración de 30 minutos. Nosotros recomendamos 5 sesiones porque cuando tú entras a tomar la delfinoterapia, comienzas a recibir el sonar. Al entrar durante 5 sesiones, se considera que el sonar ha entrado lo suficiente y ha estimulado el cerebro a su máximo. Si tú tomas 6, 7 u 8, vendría siendo prácticamente lo mismo a tomar 5 sesiones. Mucha gente pues dice, yo no puedo adquirir 5, ¿no? Pero puedo adquirir 2 o 3, y también le sirve. Digamos, un niño con autismo no es lo mismo un niño con grado profundo de autismo a un niño que tenga indicios de autismo. Entonces, desde la primera sesión ven resultados. Pero digamos, si tú tomas una delfinoterapia completa de 5 sesiones ahorita, estarás tomando las próximas sesiones en 6 meses, por muy pronto. ¿Estamos hablando de una sesión de media hora por día? Lo que recomendamos es una por día. En ocasiones vienen papás de otros estados o de otro país y es caro el hecho de venir y hospedarse y todo, ¿no? Entonces, en ocasiones damos 2 o 3 sesiones por día. La intención es poder ir observando el desarrollo del paciente, pero si por el tiempo no nos lo permite, no afecta. Otra cosa muy importante es que la gente trae la idea que la delfinoterapia va a ser como nadar con delfines y van a ver a todos los niños riéndose y todo, y no. Hay niños que se la pasan muy bien, hay niños que llegan a llorar, hay adultos que se la pasan genial, pero la realidad es que la delfinoterapia, el principio es bien claro, es el sonar. Y digamos, si el niño está llorando, el sonar se activa y trabaja de la misma manera. Es muy chistoso porque siempre la primera sesión podemos ver un niño llorando, pero ya la segunda ya no, y la tercera menos, y salen niños muy, muy contentos, ¿no? Una delfinoterapia es muy distinta. Normalmente se coloca la cabeza del paciente contra la cabeza del delfín, donde tiene el melón, que es donde se emite el sonar. Entonces es algo impactante, es algo distinto a lo que la gente piensa. Yo en lo personal sí tengo una experiencia muy bonita, fue con mi papá. Mi papá tuvo una embolia y al mismo tiempo que él la tuvo otro señor, misma edad y todo. Y iban al mismo tratamiento y la única diferencia es que mi papá venía a tomar delfinoterapias aquí con los delfines. Y la evolución de mi papá llegó como un 98%, cuando la evolución del señor iba en un 40%, ¿no? El señor seguía con andadera y mi papá ya estaba dejando el bastón. ¿Por qué? Porque pues eso es un problema cerebral completamente. Y así ha pasado, varios colaboradores de aquí que antes eran un tanto escépticos lo han podido ver. Los papás que regresan año con año con las delfinoterapias es por algo, porque en realidad ven una solución a sus problemas. Esto no tiene contraindicaciones, no tiene problemas con algún tipo de medicamento. Hay que dejar bien en claro, esto no va a sustituir jamás la medicina tradicional que el niño tiene que tomar o que el paciente debe de seguir, pero es un tratamiento alterno, el cual fortalece muchas cosas, ¿no? Incluso tenemos una fusión interesante, hay un grupo de equinoterapia en Morelia y ellos toman equinoterapia y cuando ya quieren, ahora sí que algo más profundo, con sus pacientes les recomiendan y vienen de la de equinoterapia a la delfinoterapia, ¿no? Entonces es algo bien bonito. Los invitamos a que si quieren vivir una experiencia o tienen un pacientito, un familiar que lo necesite, que vengan. Nosotros en temporadas no muy altas, porque aquí en Ixtapa es turístico al 100%, como saben, lanzamos campañas de ayuda en coordinación con el DIF a precios mucho más bajos para ayudar a la población. Arrancamos con programas pilotos a nivel municipal, se fueron a nivel estatal y nos damos cuenta de que lanzamos las campañas para Ixtapa y nos habla gente de Monterrey, nos habla gente de Chiapas, ¿no? O sea, viaja la gente muchísimos kilómetros para traer a sus pacientes a que puedan tomar la delfinoterapia. Muchos médicos creen, muchos médicos no lo creen, pero pues solo les podemos decir que los que estamos aquí en Delfinity hemos visto los resultados, vemos a las familias regresar, las mamás regresan bien contentas, vienen a dar las gracias, y bueno, eso es la prueba de que va funcionando. Muy bien, vamos a conocer más en la página de internet. Sí, nuestra página es www.delfinity.com o pueden estar pendientes del Facebook, que es Delfinity de México. Ahí cuando lanzamos campañas pueden revisarlos. O si tienen cualquier duda, escríbanos un inbox y estamos contestándoles. Muchísimas gracias, licenciado Mario Arvizu, por compartirnos esta experiencia tan valiosa y que, a diferencia de muchos países, podemos disfrutar del contacto directo con la naturaleza, de este calor y también de los beneficios que nos aportan convivir con los delfines. No dejen de checar la página, el Facebook y venirse a Ixtapa. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias por su visita. Gracias a Delfinity por la entrevista. Te comparto que por cada invención humana existe un sistema equivalente en la naturaleza que supera ampliamente al del hombre en eficacia y posibilidades. Uno de ellos es el sonar animal. Se ha descubierto también que el sonar estimula directamente el hipotálamo al producir endorfinas y estimula la producción de la hormona ACTH, la cual produce en los pacientes sensación de estabilidad, de estar en equilibrio emocional, mejorar el humor y la vitalidad. Se descubrieron día a día nuevas aplicaciones como inducir a la relajación antes y después de operaciones quirúrgicas, el alivio del dolor en los partos y la reducción de las tensiones en las cárceles y todo lo que compartió nuestro invitado. Las ondas beta pertenecientes al estado despierto, que es estar alerta, varían en contacto con sonido de delfines, llevando al cerebro a emitir ondas alfa y teta, las frecuencias más bajas que se logran en sueños y estados profundos de relajación. Cuando un delfín, por ejemplo, viaja, por lo general mueve la cabeza lentamente a un lado y al otro, hacia arriba y hacia abajo. Este movimiento es una especie de exploración global que le permite al delfín ver un camino más ancho frente a él. El sistema del delfín es de una precisión sorprendente y le proporciona al animal mucha más información que la que el hombre obtiene con el sonar.

todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado que por mucho tiempo había servido al rey se dirigió al soberano. De la esperanza. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dime, soldado. Señor, ¿qué había detrás de la puerta? El rey contestó: ve y mira tú mismo. El soldado abrió temerosamente la puerta y, a medida que lo hacía, rayos de sol entraron y la luz invadió el ambiente. Y finalmente, sorprendido, descubrió que la puerta se abría sobre un camino que conducía a la libertad. El soldado embelesado miró a su rey, quien le dijo: yo les daba la oportunidad de hacer una elección, pero por temor, preferían morir a arriesgarse a abrir esa puerta. La emoción del miedo es la más primitiva de todas, encontrándose asociada a la principal característica o finalidad de cualquier ser vivo, es decir, la supervivencia. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pensado ciertas cosas alimentando en nosotros mismos el miedo, algo que ni siquiera va a pasar, ¿no es así? ¿Acaso has dejado ir algo o alguien por las emociones internas que te causan miedo al comunicarte o expresarte? Es importante saber que el miedo existirá en el ser humano por el sentido de supervivencia, aunque también es importante saber que tú tienes el control de tu mente y quien gobierna tu vida eres tú y no tus miedos. Y bueno, como todo empieza y termina, esta vez se nos fue nuevamente una hora de programación. Y no te olvides de darle like en Facebook y tuitealo. A su vez te invitamos a entrar a la campaña mundial en www.chinalibrelapelicula.com. Comparte la campaña por una China libre y democrática del Partido Comunista, ya que lo que sucede en China también nos afecta a nosotros. Te invito a que visite nuestra página web en www.sonidodelaesperanza.org. Compártenos también qué te gustaría escuchar. Escríbenos por favor a cabina@radiosoh.com y dinos qué quieres escuchar. Aprovecho para mandar unos saludos a la familia Buendía de Tamaulipas, a la familia García Quintana de Morelos, a la familia Pérez Suárez de Monclova, Coahuila y a toda esa gente linda que nos escucha cada semana. Y con la frase con la que me despido esta vez es: no hay nada peor en la vida que perderla por miedo a vivirla. ¿No crees? Con esta frase me despido, deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org